linda noche para pasear juntitos, mirando estrellas y amándonos los dos. La luna llena guía nuestro camino, abrazaditos y con dicha sin par. Noche de luna, sí, para pasear los dos. Qué dulce sos, mi amor, qué lindo es amar. Si pudiera alcanzar para traerte aquí una estrellita que te regalaré. ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así de rico! ¡Uy! ¡Movidito, movidito, corazón! Y amándonos los dos, la luna llena guía nuestro camino, abrazaditos y con dicha sin par. Noche de luna, sí, para pasear los dos. Qué dulce sos, mi amor, qué lindo es amar. Si pudiera alcanzar para traerte aquí una estrellita que te regalaré. ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así, así de rico!